Lo que voy a leer a continuación se llama El Aguirrito. Es la historia del normalista Israel Caballero Sánchez. Cuando se pregunta por Israel, son tres los adjetivos que se repiten hasta casi convertirse en mantra: protector, amable y bromista. Protector, porque Israel es de los que espera en la calle, recargado sobre un poste de luz a que su hermana menor regrese de la fiesta. Porque es de los que coquetea mandando recaditos a su pareja, dedicándole canciones y procurando que nada material le falte. Porque es de los que casi no cargó a su hija recién nacida, ya que temía lastimarla. Está muy chiquita, decía. Amable porque su habilidad para anticiparse a las necesidades de los otros y su costumbre de decir siempre gracias y por favor, lo hicieron el mesero favorito de los comensales de El Quetzal, restaurante donde trabajó hace casi un año. Porque para su hermana mayor siempre tiene una sonrisa en respuesta a los consejos que recibe de ella. Porque al preguntarle por qué quería ser militar y luego maestro normalista, siempre dice que lo que fuera con tal de ayudar a la gente. Bromista, porque mientras sus hermanas ven televisión, les dice que su mamá les habla por allá para alejarlas del control y cambiarle al fútbol. Porque se ganó su apodo Aguirrito cantando con mucho ánimo una arenga burlona en contra del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien renunció a consecuencia de la desaparición de los 43 normalistas. Porque cuando él y sus amigos se metieron una tarde en los salones de la prepa a sacar las bancas a la barranca y a tirar cal por todo el patio, reía y reía hasta las lágrimas. Israel estaba enfermo cuando desapareció. Tenía una gripa y calentura bárbara, pero no tan fuertes como para obligarlo a quedarse en cama la noche del 26 de septiembre. Estaba en casa de su familia, recuperándose, cuando sus compañeros le llamaron para pedirle que se uniera a la actividad. No dudó y fue a su encuentro. Desde entonces, no se sabe nada de él y de 42 de sus compañeros. Su familia y amigos extrañan su mirada guardiana, su trato cordial y sí, también sus travesuras. Gracias.